decíamos ayer, según una tradición que no ha sido nunca rechazada, la primera vez que Platón se ocupa de la belleza es en su diálogo Fedro. Es joven todavía el Platón que enhebra este diálogo. Es joven, pero ya conoce las tradiciones orientales, la intuición pitagórica, las grandes especulaciones de Anaxágoras y sobre todo el magisterio vivo, real, encarnado de la figura paradigmática de Sócrates. Y en nombre de este magisterio socrático se alzará vehementemente Platón contra las enseñanzas de los sofistas que negaban la belleza perdurable, permanente y eterna y despojaban al hombre de la ciencia de lo absoluto. Y lo hace Platón reconciliando en su alegato la metafísica más honda y la poesía más elevada, el logos y el patos, el discurso racional con el delirio divino. Delirio que, como bien ha explicado Piper, no es una enfermedad, sino un arrebato, un entusiasmo, una fuerza arrolladora por la cual el hombre sale de sí mismo y busca conquistar el cielo por asalto. Y divinidad que, a pesar de los errores panteístas y politeístas de los antiguos maestros helénicos, sin embargo, tiene también una fuerza convocante por la cual le dice al alma que contemple y que contemple si es que algún día quiere verdaderamente verla cara a cara. ¿Cuál es entonces el objeto principal de este diálogo platónico-socrático del Fedro? No es fácil describir el objeto central en dos trazos sin caer seguramente en algún simplismo. Platón, en este diálogo, el Fedro, abraza multitud de cuestiones, pero tras una unidad de sentido que es reconocible. Para encontrar esa unidad de sentido, hay que atravesar un campo frondoso de alegorías, de metáforas, de mitos, en donde asoman sucesivamente las ninfas, los arquetipos, las voces del paisaje. Pero buscando esa unidad de sentido en el Fedro, que es una búsqueda gozosa, podríamos decir que hay dos grandes partes en este diálogo. Y las dos guardan íntima vinculación con el tema de esta noche, el concepto de belleza. En la primera parte del Fedro, el maestro Sócrates inicia al discípulo en el misterio de la belleza eterna. Para ello le dice, es necesario contemplar primero las ciencias que llenan el alma de beatitud celestial. Pero, paralelamente, es necesario despreciar aquellos placeres groseros, desordenados, que nos hacen andar errantes por tierras de proscripción. Y en tercer lugar, es necesario asimismo, dice Platón, alimentar la inteligencia con la verdad para merecer que la inteligencia tome alas, recupere alas y vuele. De estos tres requisitos que Platón enseña como condiciones para que el alma pueda caer en ese éxtasis, en ese arrebato, en ese delirio divino, de estas tres condiciones la segunda parece particularmente llamativa. Porque es un precristiano el que, hablando un lenguaje cristiano, el que nos dice que si nosotros no somos capaces de apetecer lo perenne, lo irrefragable, andaremos por tierras de proscripción, aquí en la tierra. Lo cual recuerda aquella enseñanza cristianísima de Gustave Thibon, según la cual, si el hombre no apetece lo eterno, se convierte en un desertor de la eternidad. Pero también dice Platón que es necesario no degradar el amor al nivel de las bestias, sabiendo que el amor genuino, por la contemplación de las bellezas imperfectas de este mundo, despierta en nosotros el recuerdo de la esencia misma de la belleza que alguna vez conocimos cuando no vivíamos en este lugar, que es un lugar de prueba, sino en el famoso Topos Uranos. Y aquí, en esta última afirmación platónica, todo el error de Platón, su dualismo, su idealismo, su angelismo, ciertamente un error que ha sido visto y duramente refutado por Aristóteles y después, por cierto, por la Escolástica. Pero a pesar de los pesares, he aquí también, tras este error que no negamos, una magnífica y sorprendente intuición. Y esta magnífica y sorprendente intuición platónica es que alguna vez en el origen, en la primordialidad, en los días inaugurales del Génesis, el hombre conoció la belleza increada y estuvo cara a cara con esa belleza increada. Alguna vez fue testigo de su voz, esa voz que convocaba la existencia, nombrándolas a todas las cosas, y las cosas recuperaban el ser y la sinfonía. Después, ya sabemos, después el pecado, el destierro, la vida errante, sin el paraíso, la deserción de la eternidad, pero el recuerdo de aquella belleza increada que decía hágase, y a su voz imperativa las cosas se hacían y se hacían armónicamente, el recuerdo, digo, de aquella voz tonante en el paraíso, no ha podido borrarlo nunca el alma aquí en la tierra. Acierta entonces Platón, a pesar de sus errores, cuando nos enseña que en el origen y en el fundamento de la belleza está Dios, y que Dios mismo es belleza, y que la belleza es uno de los nombres de Dios, como dirá después Fray Luis de León. Esta es la primera y grande enseñanza platónica que aparece en el Fedro, que asoma en las páginas del Fedro. Una enseñanza que recogió y que bautizó la mejor tradición católica en todos los siglos. Si a modo de ejemplo pensamos en el libro décimo, capítulo 26, de las Confesiones de San Agustín, allí veremos que Agustín nos dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tú estabas dentro de mí, y lo que es peor, yo no te echaba de menos. ¿Cuál es la culpa que Agustín se echa sobre sus hombros y sobre su alma pecadora? No haber extrañado la belleza, no haber tenido capacidad de reminiscencia frente a la belleza, no haber estado frente a la belleza en la actitud de anámnesis, de recuerdo, de nostalgia, de vocación. Y por eso el padre Lira, analizando los aspectos cristianos de la poesía de Juan Ramón Jiménez, cita aquellos versos de Jiménez en los cuales él dice: eternidad, belleza sola, qué bello este vivir siempre de pie, belleza, para el descanso eterno de un momento. Por ese descanso eterno de un momento, por ese descanso primordial, original, fundante, es que el hombre anhela la belleza y busca la belleza aquí en la tierra. No hay que despedir entonces con un simple encogimiento de hombros esta teoría platónica. No hay que despedirla señalando solamente sus errores, que insistimos los tiene y han sido prolijamente replicados por la filosofía cristiana. Porque cabe una interpretación cristiana de esta intuición platónica. Y esta interpretación, esta hermenéutica cristiana de la intuición platónica, la ha hecho, entre otros, el precitado Piper, pero la ha hecho también entre nosotros Jordán Bruno Yenta, en dos de sus libros magistrales, El filósofo y los sofistas, y La idea y las ideologías. ¿Y por qué es posible este rescate de las semillas del verbo en el pensamiento platónico, específicamente sobre la belleza? Porque repite muchas veces Platón que la instancia que le confiere credibilidad a los mitos saben ustedes que son hierofanías, esto es, manifestaciones de lo sagrado, o teofanías, manifestaciones del mismo Dios, la instancia, dice Platón, que le confiere credibilidad a los mitos está en los antiguos. Y los antiguos no son los ancianos cargados de años y de experiencias que merecen nuestro respeto, por cierto, dirá Platón. No son los gerontes, ni siquiera son los adelantados primeros en el tiempo. Los antiguos no constituyen una categoría cronológica, sino ontológica. Los antiguos, dirá Platón, son los primeros receptores y transmisores de una noticia que procede de fuente divina. Y más específicamente aún, en la carta séptima, Platón dirá: lo antiguo y lo santo es el relato mítico que nos habla por boca de los antiguos de la inmortalidad y del juicio después de la muerte. Los antiguos, entonces, son aquellos que nos transmiten un mensaje primordial, original, fundante, un mensaje recibido oralmente por la divinidad. Por eso este mensaje, dice Platón, es un don de la divinidad a los hombres. Lo dice en el Filebo. Platón nos está remitiendo a una revelación primitiva, a una verdad que procede de lo escuchado, del oído, pero de lo escuchado y del oído desde lo alto. Por eso era tan importante en este mundo platónico escuchar las voces de los antiguos, y por eso era gravísimo desechar esa voz de la tradición, desechar esa voz que venía del origen mismo del ser. Y específicamente le resultaba a Platón gravísimo desatender esa voz de los antiguos que nos hablaba de la belleza. El drama agustiniano que decíamos antes: no tuve nostalgia de la belleza, no fui capaz de la reminiscencia de la belleza, es un drama análogo al que tiene el hombre que no quiere escuchar la voz de la tradición, que no quiere escuchar la voz del estirpe, que no quiere escuchar la voz hierofánica y teofánica del principio. Aquí entre nosotros ha sido Rafael Gijena Sánchez el que mejor interpretó esta desazón del hombre que ya no quiere volver la mirada hacia los antiguos. Y en sus versos paisanos y gauchescos retrata el drama de este hombre nuestro, de nuestro propio terruño, que ya no quiere escuchar la voz de la tradición. Dice Rafael Gijena Sánchez: al corazón lo sentía como vuelto del revés. Me llamaron por el nombre, Malasia, si los oí. Bajé el ala a mi sombrero para ocultar un sentir, y apurando mi caballo, de vista me les perdí. El hombre que huye, el desertor de la eternidad, el fugitivo, aquel que no quiere escuchar las voces de los antiguos. Esos antiguos que eran tan importantes en la vida de los helénicos, que cuando a Sócrates en la cárcel le proponen la fuga, indecorosa, aunque utilitaria, Sócrates dice: toda la vida he enseñado que filosofar es aprender a morir. Si ahora hiciera caso a vuestras voces, se volverían contra mí las voces de los antiguos. En lo que podríamos llamar la segunda parte del Fedro, recuerdan que habíamos distinguido dos partes didácticamente, Platón sale al rescate de otro modo peculiar de la belleza, que es el arte de la palabra. Los sofistas, Lisias, Gorgias, en general sus principales discípulos, habían hecho de la palabra una mercancía, una herramienta para el embuste, un instrumento de codicia y de dominación. La retórica, ¿qué era para estos sofistas? La posibilidad lucrativa del engaño, de dar a la injusticia las apariencias del derecho y de vender aquello que era incierto como verdadero. A Platón esto le parece no solamente un atropello a la justicia, porque es un atropello a la verdad, sino una indecencia respecto de la belleza. Y por eso, interpretando este pensamiento platónico, dice bien Jäger en La Paideia que la filosofía de Platón se encamina siempre a la meta más alta. Por eso intentará convencerlos y convencernos de que lo más necesario para el hombre es decir la verdad. estamos hablando de alguien que vivió 4 siglos antes de Cristo y que nos enseña que lo más importante para el hombre es la verdad y que la verdad coincide con el bien y la verdad y el bien coinciden con la belleza. ¿Cuál es el remedio que propone Platón para este mal? El de la palabra tergiversada, desontologizada, pervertida, vaciada de sentido. El remedio que propone Platón es el nobilísimo arte de las definiciones. Definir, dirá Platón, es penetrar en la naturaleza de las cosas, es no contentarse con las opiniones pasajeras del vulgo, sino con aquella ciencia en la cual descansa y reposa el alma. Definir es un ejercicio y un cultivo de la belleza. Porque el que define no adula, el que define no tergiversa la naturaleza de las cosas, sino que rescata a las criaturas tales como esas criaturas fueron pensadas alguna vez por la mente divina. Otra vez, entonces, vuelvo a llamar la atención sobre esta intuición platónica que asoma y que late por encima de los errores que son conocidos. Otra vez Platón se aproxima a la verdad o avanza por los propileos de la verdad, como dirá Santo Tomás en la Suma contra Gentiles. Porque lo que nos está diciendo Platón es que contra la fealdad de la palabra contrahecha, el único remedio que tenemos es el de la palabra clara, sonora, sinfónica, bella, y esa palabra con estas notas características, esa palabra con estos atributos, es la definición. Jesucristo está en San Mateo, capítulo 5, versículo 37, nos dirá después: sea vuestro lenguaje sí, sí, no, no. Todo lo que pasa de esto viene del maligno. Todo lo que no pasa por la definición desde el punto de vista de la palabra dicha, enunciada, proclamada, es obra del demonio. Es él el que nos vuelve tibios y volviéndonos tibios es a él a quien servimos. Por eso esta insistencia valiosa de Platón en decir la verdad y en dar testimonio de la verdad. Cuanto más en nuestros días, en los cuales, como bien decía el padre Petit de Murat, la palabra ha sido violada, y el gran remedio, el gran antídoto que tenemos contra la palabra violada es el silencio. ¿Por qué? Por aquello que decía la antigua liturgia de la Nochebuena: en medio del silencio de la noche nació la palabra, en medio del silencio de la noche nació la verdad, y María Santísima era llamada Madre Muda del Verbo que calla. Pero sigamos escuchando el diálogo con Fedro, que transcurre a las orillas del río Iliso, donde alguna vez, según la mitología, Bóreas habría raptado a la ninfa Oritia. Este diálogo, el Fedro, ha sido llamado con razón diálogo de encrucijada, porque efectivamente, y la idea es de Rodríguez Huéscar, en este diálogo el discurso largo aparece entremezclado armónicamente con la conversación breve. Y la razón escueta, austera, aparece también sabiamente entremezclada con la fantasía suelta y desbordante. Pero Platón caracteriza la retórica como un arte indisolublemente ligado a la verdad. Y si en la búsqueda de la verdad el amor a la sabiduría juega un papel protagónico, el amor aquí enunciado por Platón, más que un sentimiento, es un entendimiento. En ese inteligir las cosas como son, el alma conoce la verdad, el alma ama la verdad. En ese inteligir las cosas como son, el alma conoce la belleza y ama la belleza. De modo que el amor es el que sirve de hilo de engarce para que Platón nos hable de lo que ya viene hablándonos. La existencia de una belleza primera, de una belleza increada, que estamos moralmente obligados a considerar y a contemplar, y a extasiarnos y a deleitarnos en ella, y la expresión de esa belleza aquí en la tierra, mediante la palabra verdadera, mediante la palabra que define. He aquí entonces los dos grandes temas del Fedro. Pero a través de este discurso central con que Sócrates ilumina al desorientado Fedro, que le pide primeramente que lo instruya, aparecen varias cuestiones subalternas vinculadas a estas dos cuestiones centrales. Varias cuestiones subalternas que enunciaré solamente en cuatro aspectos para abreviar. La primera de estas cuestiones subalternas es la de la posesión divina. Así como hay una posesión diabólica, hay una posesión divina. Por la posesión divina, que es propia del alma, que ama la belleza y la verdad, el alma se purifica, el alma se eleva, se aparta de lo superfluo, que es siempre señal de fealdad. Lo superfluo, lo superficial, lo puramente fenomenológico, lo rastrero, lo epidérmico, lo trivial, lo banal, todo eso es para Platón desechable porque son otros tantos nombres de la fealdad. La segunda cuestión que aparece, y esta es bien conocida, es la del alma analogada con un carro alado, a veces conducida hacia lo alto y a veces conducida hacia lo bajo, un alma tironeada por dos carros que a su vez están conducidos por sendos caballos. La belleza, dirá Platón, nutre las alas ascendentes del alma y le permite al alma ser tironeada por esos corceles blancos y briosos que la llevan al gran frescor. Con razón, y entre nosotros, Juan Carlos Neyra, en ese hermoso y logrado relato, Los Baguales y Platón, identifica cada una de las edades de la vida con otros tantos pingos, con sus monturas y con sus pelajes. Y con razón, don Segundo Sombra le da este consejo a Güiraldes: hacete duro, muchacho, hacete gaucho, que es más que hombre. Si sos gaucho de veras, no has de aflojar y andarás con el alma por delante como madrina de tropilla. Don Segundo Sombra, que seguramente había leído a Platón, le da este hermosísimo consejo a Güiraldes. El alma tiene que dejarse elevar por aquel pingo, por aquel caballo que la conduzca y que la lleve hacia el frescor. Y el tercer elemento que aparece en el Fedro de Platón es que el conocimiento es en alguna medida reminiscencia. Porque por lo menos en la materia que él aborda, que es la materia de la belleza y su esplendor son lo más visible y lo más recordable de aquellas contemplaciones supraempíricas que alguna vez tuvo el alma. Volvemos a repetir que esto es un error, pero que es un error que contiene una intuición rescatable y que la presencia de esta intuición rescatable que tanto enfatizamos, lo que prueba es la existencia de una tradición primordial, de un único Dios creador y de un acto único creacional inaugural. No hay un poligenismo como quería Taylor, sino que hay un monogenismo. Una sola creación, un solo acto creador y un solo Dios creador. Por eso es posible ver estos vestigios de eternidad, estas semillas del verbo, o este logos espermático que dirían después los mismos padres griegos de la Iglesia. Y la cuarta cuestión, vinculada a las dos cuestiones centrales que aparecen en el Fedro, es que no hay verdadero arte de hablar que no esté unido a la verdad y que no conlleve la responsabilidad de decir la verdad. Platón consideraba que el decir hablado es superior al decir escrito, porque es un decir vivificado, vital, presente, actuante. Y esta ciencia de la palabra viva, dice Platón, la convierte a la palabra en una cosa palpitante y sonora que cuando se la dice y cuando se la escucha, conduce a la felicidad. Es importante también esta otra intuición platónica. La superioridad de la voz sonora sobre la voz escrita, en tanto y en cuanto esa voz sonora es un eco y una resonancia de aquellas voces de los antiguos que alguna vez recibieron el mensaje del mismo Dios. Por eso Ortega y Gasset, en un opúsculo curioso sobre la misión del bibliotecario, se plantea qué hace un bibliotecario rodeado de libros, es decir, de voces escritas y escritas, de montañas, de voces escritas. Pues dice Ortega platónicamente, la misión del bibliotecario es darle voces a los libros dormidos. Que los libros dormidos se hagan voces despiertas en nuestras almas. El buscador de la belleza, entonces, según Platón, es un ser anclado en la tierra, pero disparado al cielo. Y ese deseo de belleza que tiene es un arrebato que nos saca fuera de nosotros mismos, un éxtasis, y nos transporta más allá de nosotros mismos. Mérito grande, mérito muy grande el de Platón, el de haber entrevisto el amor como móvil del alma contemplativa, y el de haber visto a la contemplación como el factor que ordenadamente nos lleva a la felicidad. Esto lo dirá después ya el lenguaje cristiano Santo Tomás de Aquino. La contemplación, y en la contemplación radica la última felicidad del hombre. La mayor felicidad del hombre está en la contemplación de la verdad. Es comprensible que un filósofo como Nietzsche se haya encolerizado contra Platón al leer estos textos y, rasgándose las vestiduras, haya dicho, ¿cómo es posible que haya sido tan cristiano antes del cristianismo? ¿Cómo es posible que haya tendido, dice Nietzsche, ese puente de plata por el cual los paganos pudieron pasar y llegar a la cristiandad? Pues bien, hay insultos que elogian, y este es el insulto más elogioso que se ha dejado caer sobre la filosofía platónica. ¿Cómo pudo ser tan cristiano antes del cristianismo? Dichoso él que tendió ese puente de plata para que los paganos, cruzándolo, llegaran naturalmente a la cristiandad. Y con la llegada de las aguas bautismales del cristianismo, ese mundo autónomo de las ideas que erróneamente concebía Platón, en el que estaba sola la idea de la belleza, pasará a ser la mente divina, los arquetipos en la mente divina. Y con la llegada de las fuentes bautismales del cristianismo, ese eros griego, ese amor, esa delectación, será realmente sustituida por la noción de caridad, la virtud teologal. Esto es cierto, y hay que alegrarse de que el cristianismo haya traído la verdad plena, completa, entera, pero quedará siempre el recuerdo agradecido a la intuición platónica y al pálpito platónico. Y quedará detrás siempre de esta teoría platónica de la belleza esa fe erguida, esa fe vigorosa que tenía Platón en el alma capaz de enamorarse de la belleza. Y hoy que vemos al amor convertido en un saqueo, hoy que vemos como un hueco, como una hondonada en ese amor, una verdadera profanación de la noción de amor, volver a estas páginas del Fedro es volver a valorar aquella esperanza antigua de salvar lo mejor que el hombre tiene. Quiero pues, para despedirnos del Fedro, citar un pasaje que es muy significativo. Cuando alguien, viendo la hermosura de este mundo y acordándose de la verdadera hermosura, toma alas y una vez alado, deseando emprender el vuelo y no pudiendo, dirige sus miradas hacia arriba como un pájaro y descuida las cosas de esta tierra, se lo acusa de estar loco. Esta es, pues, de todas las formas de posesión divina, la mejor. Que el mundo nos acuse de estar loco por mirar las cosas de lo alto. Se dice del alma que ama las cosas bellas, que está loca de amor. En cambio, el que se ha corrompido ya no se traslada a la belleza misma cuando contempla lo que aquí abajo lleva su nombre, sino que entregado al placer y familiarizado con la intemperancia, no siente miedo ni vergüenza de perseguir un placer impúdico contrario al orden de la naturaleza. Menéndez y Pelayo, en la historia de las ideas estéticas, cuando llega a estos párrafos del Fedro, 249, 250, Menéndez y Pelayo, queda extasiado y dice: si existe en lengua humana algo más bello que este ditirambo en loor de la eterna belleza, reclamo ingenuamente que yo no lo conozco. Es cierto entonces lo que han dicho los críticos y estudiosos del Fedro, de que es un diálogo que ofrece varias perspectivas concurrentes y convergentes. Pero nosotros, insisto, con un sentido didáctico, hemos señalado estas dos partes que nos parecen fundamentales y esas cuatro cuestiones subalternas que son complementarias de las dos partes centrales. Pero queda en claro, como para hacer un juicio conclusivo, que para Platón el amor impulsa al alma hacia las cosas bellas, que así, con alas, alada, quiere conocer la primera belleza, la belleza increada, Dios mismo. Y queda en claro también que no ignora Platón, no es en esto un hombre ingenuo, no ignora que el alma caída tiene las alas rotas. Alguna vez Maritain, en tiempos de lucidez, dijo: no tenemos brazos, sino alas atrofiadas. Y es una metáfora inequívocamente platónica. No ignora Platón que el hombre puede atrofiarse cuando no busca lo bello sino lo feo, y degradándose se queda sin alas. No lo ignora. Pero no obstante, dice Platón, y esta es su confianza en la naturaleza humana, al observar en el mundo la belleza de las cosas sensibles, el alma evoca aquel espectáculo espléndido que contempló antaño cuando conoció a la belleza en sí. Y tocada por esta belleza en sí, el alma, dirá Platón, siente congoja y a la vez alivio. Congoja cuando un obstáculo se interpone entre el alma y la belleza increada. Alivio cuando se dejan de lado, se remueven los obstáculos y el alma vuelve a entrar en contacto contemplativo con la belleza increada. Paralelamente al rescate del amor y a su directa relación con la belleza, rescatará Platón, a modo de epítome y de juicio conclusivo del Fedro, la importancia de la palabra bella, a la que compara con una medicina que restituye la salud. La palabra bella restituye la salud al alma, porque al restituirle la belleza perdida, le está restituyendo el gozo y la más alta delectación. Esta mañana me pasaba en un mail este poema de José María Pemán, Preparación de la palabra mística. Y dice Pemán en este maravilloso poema: palabra mía, campana, quedas de tan limpio son, que te bruñan en los vientos, que te vistan en el sol, que hoy vas a llevar en hombros un saber tan sin razón, que con ser conocimiento tiene ya anchuras de amor. Este es el poeta que traduce católicamente el descubrimiento y la intuición platónicos del sentido de la palabra bella, que concurre con la palabra verdadera y que con el paso de los siglos sabríamos que se haría después palabra de vida eterna, palabra eucarística. Pues bien, no solo en el Fedro Platón se ocupa de la belleza, también lo hace en otros diálogos. Era previsible que Platón se ocupara, más allá del Fedro, de la belleza. Era previsible, digo, porque el discípulo de Sócrates y el admirador de Fidias parecía haber nacido para meditar sobre la belleza y para presentarla como un ideal y como una realidad admirable. Pero hay otro diálogo, ya no el Fedro, el Hipias, que es menos conocido que el Fedro, en el cual también se habla con propiedad de la belleza. Platón, en este diálogo, se propuso refutar las falsas teorías de los sofistas sobre la naturaleza de lo bello. La cuestión de este diálogo tiene su origen en la vanidad del sofista que lleva el nombre de este diálogo y que le da nombre a este diálogo. Este sofista le cuenta a Sócrates el triunfo que acaba de obtener recientemente en Lacedemonia por un discurso que pronunció sobre las bellas ocupaciones a las que tendrían que dedicarse los jóvenes. Sócrates se compadece de la jactancia de este joven presuntuoso y lo interroga pedagógica y paternalmente. Se le acerca, como él solo sabía hacerlo, y le dice: dime, ¿qué es la belleza de la que crees haberte ocupado? Acostumbrado a los rodeos sofísticos, pero no al amor, a la verdad y a la palabra verdadera, el sofista responde penosamente y como puede: lo bello es una mujer, lo bello es el oro, lo bello es la fama. De ninguna manera, le responde Sócrates. Cada una de estas cosas que me dicen que son la belleza, estrechan y angostan la noción de lo bello, que es universal por naturaleza. Tampoco, le dice Sócrates, es bella la conveniencia interesada, ni mucho menos la utilidad que buscas, la ganancia, el afán de lucro, ni tampoco el placer sensual desordenado que te tiene transido de fealdad. No, dice Sócrates, esto no es la belleza. Y cuando, aturdido por la vanagloria y por la ignorancia, Hipias parece que se desarma y que quiere finalmente conocer la respuesta, Sócrates lo conduce al orden moral para hacerle ver que la belleza coincide con el bien y con la verdad, y que así coincidentes y concurrentes tienen su última referencia y su última y máxima expresión en la noción de divinidad. Y esta respuesta que Sócrates le dará a este sofista aparece también en El Banquete, otro de los interesantes diálogos platónicos, sobre todo desde el punto de vista moral. Cuando llega Sócrates a aquella casa en la que se iba a realizar un banquete, la casa de Agatón, el clima que encuentra Sócrates es un clima preorgiástico, es un clima de desenfreno, es un clima luctuoso. Bastó que llegara Sócrates para que aquella fiesta, que estaba prevista como fiesta del desborde sensual, se transformara en una fiesta del espíritu, en una algarabía para el alma, en un gozo para el corazón. Y por eso Luis Gil, titular de Filología Griega en la Universidad de Madrid, haciendo una acertadísima introducción al banquete, nos dice: Sócrates, como nuestros grandes místicos, desde Santa Teresa hasta San Francisco Javier, tenía una alegría especial y un modo de compartir la sabiduría que dejaba, hasta tal punto que la gente quedaba espiritualmente gozosa. Es la alegría de Sócrates un preanuncio de aquella alegría recóndita con la cual Chesterton va a caracterizar en Ortodoxia el alma del buen cristiano. En aquel banquete, en aquel ágape, Sócrates detiene a los que iban a divertirse pecaminosamente y les dice: el amor nació del dios de la abundancia y de la diosa pobreza. De su madre le viene el ser flaco, consumido, sin abrigo; de su padre el ser fuerte, varonil, robusto. Afortunado cazador que sigue sin cesar la pista de las buenas, de las bellas y de las más nobles acciones. ¿Cuál es el objeto entonces? La belleza. Pero por eso mismo es preciso saber bien, dirá Sócrates, qué es amar lo bello. El amor, y noten ustedes la vigencia de este magisterio socrático ante esa cohorte de sofistas, el amor, dirá Sócrates, en primer lugar está animado de un deseo de inmortalidad respecto del cuerpo, pero también respecto del alma. Respecto del cuerpo, ese anhelo se consuma con el nacimiento de los hijos y de los nietos, con el afán de perpetuarse que es propio del amor paterno y materno. La enseñanza socrática reivindica y rehabilita el orden natural y a la familia como primera y grande institución del orden social. Quieren amar, amen rectamente. Quieren enamorarse, enamórense como Dios manda. Y el modo correctísimo de encauzar al amor y de ejercitar y de cultivar el amor, dirá Sócrates, es logrando que nazcan los hijos, que aparezcan los nietos, que haya este afán de perpetuarse propio, dice Sócrates, del amor paterno y materno. Pero respecto del espíritu también hay un afán de perpetuarse, y ese deseo de perpetuarse que tiene el amor en el orden del espíritu lo consigue no con los hijos, no con los nietos, no con la vida doméstica, sino con el cumplimiento del deber y con la práctica de todas las virtudes. De esta manera, dice Sócrates, se puede perpetuar la sabiduría del espíritu. El amor entonces se eleva de grado hasta su fin supremo. El hombre justo, dirá Sócrates, es aquel que se admira de las almas bellas con sus acciones igualmente bellas e igualmente nobles. Y el hombre justo es aquel que además se admira de aquellas ciencias, de aquellas disciplinas cuya belleza le inspira los más elevados pensamientos. Pero, concluirá Sócrates, entre todas las ciencias hay una que cautiva toda el alma, es la ciencia misma de lo bello, cuyo conocimiento es el colmo y la perfección del amor. ¿Y qué es esta belleza que tanto se desea? ¿Cuál es esta belleza tan difícil de conseguir? Es la belleza en sí y por sí, es la belleza eterna, divina, única, real, por la cual todas las demás bellezas serán posibles y serán como un reflejo de aquella belleza increada. Y si algo más podía decirnos Sócrates en aquella reunión con los sofistas que él transfigura con su vida recta y moral, si algo más podía decirnos y nos lo dijo anticipándose a la filosofía cristiana, dirá Sócrates, la belleza es luz, es lumbre, es diafanidad, es visibilidad, y el hombre que llega a contemplarla es un hombre privilegiado porque siente que ha nacido en él una luz que antes no conocía. Es evidente, comenta Taylor, hablando de este pasaje del banquete platónico, que para Sócrates la belleza en sí equivale a la idea del bien y a la idea de la verdad. Pero es evidente, agregamos nosotros, que esta intrínseca unión de lo bello con lo verdadero y con lo bueno equivale a ese es realissimum de la filosofía cristiana que aparecería después con los siglos. En la visión última de la belleza acontece en un éxtasis místico, toda ciencia trascendiendo, como dirá después San Juan de la Cruz. Pues bien, hemos hablado como pudimos del Fedro, del Hipias, del banquete y en general de los diálogos platónicos en donde el concepto de belleza se trasunta. Hablemos ahora de los grandes principios rectores de la estética platónica. ¿Cuáles son estos grandes principios rectores de la estética platónica? Ya no el concepto de belleza del que hemos intentado decir algo, sino los grandes principios fundantes de la estética platónica. En primer lugar, las cosas bellas, dice Platón, solo pueden llamarse bellas en la medida en que participan de la idea de belleza. Aparece aquí, como está a la vista, la noción de participación que después será desarrollada y perfeccionada y planificada por San Agustín. De aquella belleza eterna, inmutable, imperecedera e increada, participan todas las otras bellezas que nosotros terrenamente, humanamente conocemos. No es cierto, claro, hay que volver a aclararlo, no es cierto que alguna vez en otro mundo el alma sola contempló esa belleza como una pura esencia. No, no es cierto, asimismo, que la belleza pueda tener una existencia que no sea encarnada en las cosas concretas. Por eso Santo Tomás dirá después con propiedad que la belleza se da in rerum natura, es decir, en las cosas concretas. Ya sabemos que Platón se equivoca, pero es cierto, repetimos, sí, ese pálpito, esa corazonada, esa intuición. Alguna vez nuestros primeros padres, alguna vez ellos en el paraíso, conocieron de cerca, sin mediaciones, la belleza primordial. Y es cierto, que por encima de las valoraciones subjetivas de las formas terrenas de belleza posible, está el valor objetivo de la belleza en sí. Primer principio, pues, de la estética platónica. Segundo principio, cuando dominamos la parte ínfima y menos noble de nuestro ser, aquello que Platón llama el corcel negro, y aprendemos a leer y a descubrir y a contemplar en las cosas los vestigios de la perfección soberana, y ascendemos movidos por el afán de emulación, de escoltamiento, de imitación, de enamoramiento de la belleza increada, cuando esto hacemos, el hombre se enaltece, alcanza una serenidad, alcanza una beatitud, y dice Platón, en una especie de semejanza con la divinidad. Esto está en el TT2. ¿Cómo es posible, diría Nietzsche, que este hombre haya tendido otra vez el puente de plata por el que el paganismo cruzaría y llegaría a la cristiandad? El hombre que ama la belleza es como si conociera la semejanza con la divinidad. Hay pues una perfecta correlación y aún podríamos decir una identidad entre la idea del bien, de la verdad y de la belleza. Y de esta convergencia se nutre el artista, se nutre el esteta y se nutre en particular el poeta. He aquí el segundo gran principio de la estética platónica. Pero un tercer principio conviene enunciar. Toda doctrina, como la doctrina sofística, que abandona la contemplación de una belleza increada, de una gran belleza, de la belleza, es vana y es estéril. Por eso dice Platón, cuidado con las artes de imitación. El entusiasmo divino se aplica a los verdaderos poetas, los poetas sagrados, los artistas genuinos, aquellos que son capaces de la hierofanía o de la teofanía, pero no a los meros imitadores o a los copistas, mucho menos a los artistas blasfemos o sacrílegos a los cuales desterrará de la polis. El arte tiende a restablecer en el alma la templanza, la serenidad, la armonía de los elementos discordes, aquello que los griegos llamaban la sofrosine y cuya traducción podría ser, por lo menos aproximadamente, el sentido de la concordia, de la mesura y de la proporción. Todo lo que contribuya a perturbar esa armonía es cosa mala y reprobable y no puede ser llamada artística, dirá Platón. De ahí la proscripción absoluta de ciertos modos pseudoartísticos y de ahí que se vede o se coarte o se prohíba directamente en la ciudad la imitación de lo feo, la imitación de lo malo, de lo probioso, de lo ridículo, o el ejercicio impune de la pasión tumultuosa y desenfrenada. De ahí el anatema platónico contra el arte absolutamente desmadrado y fuera de quicio. Everett Gilbert, en su Historia de la Estética, ha notado un punto importante de destacar esta noche. Dice Gilbert, el calos ha sido también definido por Platón en razón de la causa final, es decir, la idea de lo bello. Lo bello también puede ser definido, y con propiedad, como aquello que busca el hombre de bien, como aquello que busca el filósofo, como aquello que busca el sabio. Lo bello es el norte que el sabio pasa la vida entera buscando y que cuando lo encuentra, deslumbra más que el oro. Nadie, pues, auténticamente sabio, se conforma con la apariencia de la belleza. Quiere la auténtica realidad de la belleza. Pero para llegar a ese norte, para llegar a ese fin, hay un camino, hay una ascensión, hay una purificación, hay una escala que le permite al hombre arribar a la belleza. Entonces, y sólo entonces, la belleza se le vuelve luminosidad, lumbre, visibilidad, diafanidad, y es el camino de la virtud. Platón nos recuerda continuamente la analogía que hay entre la luz y la belleza, entre la belleza y la luz. Y la belleza, dirá, es la más encantadora y la más clara visión de todas las formas. Todo el medioevo cristiano se nutrió de esta concepción platónica, hasta tal punto que los padres llegan a afirmar que esa belleza y virtud que Platón, entre otros sitios, ha sintetizado en el Filebo, es una doctrina que, bautizada y pasada por la pila bautismal, se vuelve perfectamente cóngrua con la doctrina cristiana sobre la belleza. Y por eso el presentado Gilbert, en su Historia de la Estética, asegura que Platón no trazó propiamente una estética, sino una ética de lo bello. No es solamente un juego retórico de palabras, es un buen concepto el que paradójicamente enhebra este comentarista platónico. Platón no nos ha entregado solamente una estética, sino una ética de lo bello. Pues bien, hemos hablado del concepto de belleza, que aparece en los grandes diálogos platónicos. Hemos hablado de los principios fundantes de la estética platónica. En tercer lugar, y para concluir, vamos a hablar de cómo es posible educar en la belleza, cuáles son aquellos consejos o aquellas sugerencias que Platón nos ha dado para que nosotros podamos educar en la belleza y para que la belleza sea además un instrumento legítimo de la educación de las almas. Primer consejo platónico: la educación ha de ser armónica, mezclando el oro, el hierro, la dulzura, la fuerza, y forjando en el hombre al héroe, porque el héroe es justamente aquella síntesis de alma de oro en un cuerpo de hierro. Un cuerpo de hierro animado y vivificado por un alma áurea, es decir, un alma que en la mitología griega, específicamente en la teogonía de Hesíodo, no había desertado de la edad de oro, es decir, del paraíso primero, del génesis primordial. Un héroe es lo que Platón nos pide conseguir con las almas que estén sujetas a nuestra educación. ¿Qué diría Platón si leyera las bases de Alberdi, en las que se propone la periclitación de la edad de los héroes para entrar en la edad del buen sentido? ¿Qué diría Platón si asistiera a la educación de nuestros días deliberadamente desheroizada, deliberadamente convertida en una educación pacifista, ecumenista, dialoguista, rastrera y ramplona? Segundo consejo platónico: las narraciones con que se eduquen a los niños y a los jóvenes han de estar hermosamente compuestas, ordenadas para la virtud, de modo que no se excusase ningún crimen con el mal ejemplo. De modo que no se excusase ningún crimen con el mal ejemplo. ¿Qué diría Platón si se hubiera enterado, a modo de ejemplo, que en Córdoba los alumnos de cuarto grado de la escuela José Mármol usan como libro de texto una antología de chistes verdes publicada por un señor llamado Estolabagle, que dice ser docente de la Facultad de Medicina? Tercer consejo platónico: los poemas comunicados a la niñez y a la juventud no han de infundir timidez para la guerra, ni timidez para el combate, ni timidez para la lucha. No deben infundirle a los niños demasiada estimación por la propia vida. No deben poner quejas y lamentos en las bocas de los claros varones, ni risa de necios en las bocas de los adultos. Los poemas han de infundir coraje, pasión por la verdad y pasión por la virtud. Hay que habituar a las almas niñas y jóvenes a estimar como riguroso aquello que es exclusivamente lo heroico. ¿Cómo no recordar a Claudel: la juventud no es la edad del placer, sino la edad del heroísmo? ¿Y cómo no preguntarnos otra vez retóricamente ante este tercer consejo platónico? ¿Qué diría hoy Platón si viera la educación de nuestros pequeños literalmente en manos de personajes televisivos siniestros que manipulan el candor de esos niños, que mercan con su inocencia, que depravan intencionalmente su pureza? ¿Qué diría Platón si asistiera a algunos de esos recitales auspiciados por el poder político en el patrimonio de lo que alguna vez fuera la ciudad de la Santísima Trinidad, recitales en los cuales se hace el elogio impúdico y desembozado de la cobardía, del cretinismo, del cinismo, de la promiscuidad y de todas las formas posibles y aún impensables de degradaciones morales? ¿Qué diría Platón? Cuarto consejo. Siempre será conveniente imitar las palabras y los gestos de los sabios, pero nunca lo malo, ni lo ridículo, ni lo paródico, ni lo caricaturesco. Si llegase a nuestra ciudad algún varón hábil en el histrionismo y en fingir acciones nobles siendo el innoble, le diremos: no hay tales hombres en nuestra patria, ni queremos que los haya. ¿Qué diría Platón si constatara que precisamente los únicos que tienen acceso hoy al país, los únicos que pueden entrar y salir libremente de la patria, los únicos hospedados, recibidos y homenajeados por el poder político y por las universidades y por las catedrales y por los medios masivos y por los monsignores y por los cardenales, los únicos son los blasfemos, los sacrílegos, los apóstatas, los malnacidos? ¿Qué diría Platón? Quinto consejo. Para educar en la belleza hay que desterrar la música sensual y bullanguera, el ritmo tribal, femenil, monocorde, ruidoso. Y hay que preferir, dice Platón, la viril armonía doria, incitadora del valor en los combates. Y exagera Platón, pero dice: destierra la flauta y los instrumentos de muchas cuerdas, conserva la lira y la cítara. Después lo diría José Antonio, cuando tendría que definir el patriotismo: no es el sonido de la gaita, es el sonido de la lira. Y cabe, por cierto, una vez más la pregunta retórica: ¿qué diría Platón, que condenaba ese bestial bramido y bufido de una pseudomúsica? ¿Qué diría no ya si ingresara a los cromanonianos antros, sino a los sedicentes templos atravesados de estridencias, cuando en esos templos debería escucharse exclusivamente esa música gobernada por la sabia mano, como la que elogió Fray Luis hablando del maestro Salinas? Esa música cuyo son divino el alma que en olvido está sumida torna a cobrar el tino y memoria perdida de su origen primero esclarecida. Sexto consejo. Para educar en la belleza, nos dice Platón, el político dará el ejemplo de mesura, de gravedad, aborrecerá de los gustos torpes, vulgares, ordinarios, mostrencos, mantendrá la armonía de las facultades del alma, mantendrá el señorío sobre sus pasiones bajas, preferirá siempre lo honesto, siquiera en uno solo de sus gestos, siquiera en uno solo de aquellos que lo acompañen, antes que los gestos deshonestos en él y en muchos. ¿Qué diría Platón si viera a nuestros políticos creyendo embellecerse porque hacen dietas, o practican pilates, o se colocan prótesis o tinturas, convirtiéndose en esos barbilindos de alma fea que saería Quevedo? ¿Qué diría Platón de políticos que permiten exposiciones como las de Minujín o las de Ferrari? ¿Qué diría Platón de políticos que han hecho el elogio de esa obra de Duchamp, El Mingitorio, comparándola con un cuadro de Rembrandt y considerándola que es la obra cumbre del siglo XX? En las leyes, Platón dice, el más siniestro lado del sentimiento placentero es una pieza de plena blasfemia. Pues bien, Lo que diría Platón es lo mismo que ya dijo. Si vienen a nosotros los falsos artistas y nos preguntan, ¿podremos entrar en nuestra ciudad? Les contestaremos, no, extranjero, esta no es vuestra ciudad, esta es la nuestra, porque toda nuestra ciudad no es más que una imitación de la vida más perfecta que es Dios. Esta es la respuesta que deberían dar los gobernantes y los pastores y que no son capaces de dar. Una última cuestión. ¿Qué elementos de la filosofía platónica de la belleza ha recogido específicamente el cristianismo? ¿Cuál es el legado platónico a la percepción cristiana de la belleza y cuál es el legado de Platón al artista católico? Pues lo diría en pocas palabras. El artista no es ni puede ser independiente respecto de la moral. La obra de arte que produce, como toda obra humana, debe orientarse hacia el fin último que es Dios. Si el artista tomara como fin último la belleza de su objeto, caería en idolatría y en esteticismo. Una obra de arte puede producir malos efectos por falta de rectitud moral en el artista, por falta de rectitud moral en el fin hacia el cual esa obra de arte va dirigida. No entonces al esteticismo puro, no a la desvinculación del arte con la moral, y no tampoco, por cierto, a la moralina que solo atiende al mensaje para descuidar la belleza de las formas y la perfección de las formas. Bien lo decía quejándose amargamente el padre Castellani, cuanto más alto es el objeto artístico del que se ocupe el artista católico, más obligado está al esplendor de la forma bella. Y hay otra herencia que nos ha dejado Platón a los artistas católicos. El placer de lo bello es desinteresado. El apetito sensible es por naturaleza un apetito interesado, busca la materia. Pondera el bien solo bajo la forma del deleite. El animal extasiado ante la fuerza de una presa o de la hembra, pero no debe ser el caso del hombre. La inteligencia es un puro y desinteresado existir para el ser. La inteligencia aspira a ver la perfección de la cosa tal como es en ella, per se, sin cálculos utilitarios. Aquel ejemplo del cuento de Chesterton nos puede servir. Me refiero al cuento de los cuatro pillos sin tacha. Un hombre admirado por la belleza de un árbol, tras un jardín, alrededor de ese árbol, levantó muros y no sabía que adentro de ese árbol estaban los restos de un cadáver. Cuando llega el detective, que nunca falta en las obras de Chesterton, lo interroga y le pregunta admirado, ¿es que usted no sabía que adentro había un cadáver? No, señor, le contesta el dueño del árbol. No lo sabía porque yo nunca lo toqué, me bastaba con mirarlo. El placer de lo bello, la contemplación de lo bello, es desinteresada. Y es otra herencia platónica que nos ha llegado al cristianismo, aquellas distinciones escolásticas entre lo bonito, lo lindo, la gracia, lo hermoso, lo bello, lo sublime, lo precioso, de manera tal que un hombre en su sano juicio, un artista católico, no debería confundir nunca lo bonito con lo lindo o con lo gracioso y debería distinguir siempre lo que es verdaderamente la belleza, esa plenitud de equilibrio en la que da lugar la pura luz de la esencia, aunque estén ausentes, dirá Santo Tomás, algunos otros elementos que son meramente perdurables. Concluyamos entonces. Existe el placer de lo bello. Este placer de lo bello no pertenece a la sensibilidad, porque ésta no percibe el ser y el esplendor del ser. Tampoco pertenece a la voluntad, porque la voluntad se interesa por la perfección del hombre en sí, mientras que la belleza es el esplendor de la cosa en sí. Existe el placer de lo bello, pero es un placer propio del apetito natural de la inteligencia. Por eso hay que distinguir, y por falta de esta distinción estamos como estamos en materia artística, hay que distinguir entre la belleza meramente sensual, que conduce al amor meramente sensual, y la belleza inteligible, que conduce y se funda en un amor superior. De así que Santo Tomás de Aquino nos lo dejó dicho de una manera admirable en uno de sus himnos eucarísticos más conocidos, el Adoro te devote. Te adoro, mi Dios. ¿Qué es lo que dice en este himno eucarístico Santo Tomás? Vi sus tactus gustus, in te falitur, la vista, el tacto, el gusto, al juzgar de ti se equivocan, solo con el oído se tiene fe segura. Porque el oído es el símbolo de ese entendimiento, de ese auditus fidei, de esa capacidad de estar atentos, de escuchar la voz de las voces, la voz de Dios. Por eso dice San Lucas en el Evangelio, mirad cómo escucháis. Al final del diálogo platónico con el cual empezamos esta clase, al final de ese diálogo platónico entre Sócrates y Fedro, Fedro se pone de pie, de un salto, y quiere regresar ansiosamente a la ciudad. Deja que nos vayamos, le dice a Sócrates, el calor más molesto ya ha pasado. Pero Sócrates le pregunta si no cree él que es adecuado, antes de que se retiren ambos, recitar una oración. Han hablado de la belleza, ahora tienen que orarle al autor de la belleza. Y entonces Sócrates recita la oración a Pan: otórgame la belleza interior y haz que mi exterior trabe amistad con ella. Nos gusta imaginarnos a Jesucristo apareciéndosele a Sócrates en ese diálogo eterno, y nos gusta imaginarnos a Sócrates ante Jesucristo diciéndole, ya no a Pan, sino a Él, déjame ver tu belleza, Señor, y haz que mi interioridad trabe amistad con ella. De esto se trata, de ver la belleza de Cristo y de trabar amistad íntima del alma para con Jesús. Muchas gracias.